mientras tanto, sándwiches. Mientras tanto, sándwiches. Parece que es lunes, pero no es lunes, es martes. Como si fuese el lunes, tenemos una columna de nuestra querida Maggie Magrini que nos trae el teatro, que esta vuelta, no solo por esta vuelta, sino que hemos hecho una rotación. Nos mudamos para el martes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muy bien. Sí. Traemos, sí, teatro un martes lluvioso. Sí, lluvioso, que está bueno. Invita a ir a ver un poco de teatro. Abandonamos los lunes y nos mudamos para el martes. Bien. Así que ando muy bien. Te cuento. Bien, ¿cómo estuvo? ¿Fue a ver teatro últimamente el fin de semana? ¿Aprovechó? Por eso ando muy bien. Bien. La semana pasada fui a ver mucho teatro. Fui a ver creo que 3 o 4 obras. Epa. Y la verdad que la oferta que hay en esta ciudad es muy variada. Hay de todo. El martes fui a ver la última función del TCO, del Teatro Sanitario de Operaciones, 4 invitaciones sobre Brecht. El miércoles fui a ver un clásico, Esperando a Godot. El sábado fui a ver Ensayo sobre la Gaviota, de Marcelo Savignone. Y así, hay una multiplicidad de obras y de puestas y de directores y de elencos en esta ciudad que vale mucho la pena ver. Perfecto. Y hablando de Marcelo Savignone, también la semana anterior... Lo estoy descubriendo, vio que yo voy descubriendo los directores de a poco. El año pasado me copé mucho con Pompeyo, ahora vamos por Savignone. Y entonces fui a ver una obra que él es creación de un grupo colectivo que él estuvo dándole clases a alumnos de este elenco. Y entonces dirigieron esta obra que se llama Negro sobre Negro. Son 15 actores en escena. La verdad que es un despliegue de personajes por todos lados que uno ya no sabe para dónde mirar. Es una apuesta muy, muy linda. Sí, ya lo que son las fotos están posteadas ya en nuestra página de Sándwich en Facebook. Es interesante, las fotos muestran un poquito unas luces interesantes, un negro sobre negro. Para contarnos un poquito más sobre esto, la tenemos en línea a una de las actrices de esta obra. Estamos hablando con Florencia Fernández. ¿Cómo te va, Florencia? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien. Flor, contanos un poco cómo fue esta creación colectiva, desde hace cuánto que estaban ustedes haciendo este taller con él y de dónde sale la decisión de Negro sobre Negro. Y Negro sobre Negro fue una creación de un año. Uh-huh. Un año de investigación con un work in progress a mitad de año y otro a final del año pasado. Bueno, la creación colectiva que hace Marcelo básicamente que parte de la mancha, una mancha en el espacio, y a partir de eso, que es un trabajo individual de cada actor, luego los va combinando y bueno, va viendo la obra, en las partituras, en todo lo que vaya proponiendo cada actor. Uh-huh. Un proceso bastante largo, muy lindo, con cambios constantemente, y bueno, ahora estamos felices en temporada haciendo Negro sobre Negro. Él trabaja así, como el método de Francis Bacon en pintura, que es una mancha que a partir de eso se crea. Uh-huh. Lo mismo hace en teatro, pero en vez de manchar una tela, manchamos el espacio. Ahí va. ¿Y cómo fue la combinación de las improvisaciones de cada uno? Y eso fue bastante mágico porque vos te sorprende porque es como si ya, no sé cómo decirlo, pero... Es como si todo apuntara a una misma cosa. Que iba a combinar. ¿No? ¿Cómo? Es como si todo apuntara a... Pareciera que de entrada fue creado para que apuntara a una misma cosa, ¿no? Estos personajes que están constantemente en búsqueda. Cada uno está buscando una cosa distinta y se unen en un mismo punto, ¿no? Sí, y además Marcelo tiene el poder de verlo, ¿no? Porque vos ves las partituras de tus compañeros y él te pone a trabajar de a dos y de repente encajan perfectamente. Como tiene una visión muy global de todo. Y es muy placentero trabajar con él. la verdad. Sí, además muy detallista, muy puntilloso en el tema de la música, las coreografías. Bueno, la apuesta no vamos a contar demasiado, pero es una apuesta muy original en lo que es, bueno, iluminación, lo podés que es, contar igual. Escenográficamente, bueno, contanos vos. Bueno, lo usamos aparatos lumínicos. Usamos linternas. Uh-huh. Iluminamos desde la escena y eso fue un trabajo arduo. Era ensayo técnico y ensayo de actuación por otro lado. Claro. Pero fue un lindo proceso, muy largo, pero... Bueno, pero él trabaja de esa forma, ¿no? Con procesos sí. de un año y pico, sí. hasta sentirse seguro para estrenarlo. Por esto mismo, que tiene como... Es muy puntilloso en cada cosa, esta cosa de la técnica de la iluminación, las coreografías que hacen, que a mí me parecieron hermosas. La verdad que el baile que hacen es muy lindo. La coreografía le hizo Rosario Ruetes. Ajá. Que es una de las actrices y, bueno, es coreógrafa también, es parte del grupo. Trabaja en comisiones mucho, Marcelo trabaja en comisiones. Comisión de dramaturgia, comisión de coreo, comisión de escenografía. Ahí va. Y como para que la obra sea de todos, digamos. Es la concepción de él, pero estamos involucrados tanto en el trabajo actoral como en sí, el de todo. Producción, claro. ¿Y el tema del vestuario también lo pensaron en conjunto? Eso, hay una comisión de vestuario también. Uh-huh. Él siempre nos guía desde la estética. Bueno, vayan por acá. Claro. Llevan propuesta a la comisión y él acepta o no. Sí, lo que se llama verdaderamente un trabajo colectivo, ¿no? Una creación colectiva. Sí. Todos tienen un poco de responsabilidad sobre lo que pasa ahí en Negro sobre Negro. Lo máximo que nos llevamos, más allá de la obra, que es hermosa y la disfrutamos, es el trabajo en conjunto con mucha gente. Es un aprendizaje muy profundo, tanto en el oficio como persona. Ajá. Uh-huh. Como comunicarte con el otro, ser sincero, poder mirarlo a los ojos y decirle lo que pensás desde el corazón, porque a veces es difícil laburar con 15 personas, todos actores, sí. todo el ego ahí. No, bueno, pero se nota que él por lo menos logró coordinarlos de una forma que la obra tiene una dinámica y una prolijidad muy muy linda. Están todos muy conectados y es algo difícil para 15 personas en escena. Uh-huh. Sí, estamos contentos. Y Marcelo logra ver la esencia del grupo y de la obra. Uh-huh. Sí, eso se nota. Flora, ¿hasta cuándo van a estar en el Belisario? Bueno, tenemos todo junio. Uh-huh. Viernes 21 horas. Corrientes 1624. Belisario Club de Cultura. Ajá. Hay descuentos para estudiantes y jubilados y les dejamos dos entradas para que sorteen para esta función. Buenísimo. Entonces, por ahora, hasta junio van a estar. Uh-huh. Los viernes a las 21 horas. Exacto. Bueno, bárbaro, te agradecemos mucho la comunicación, que sigan ahí con Negro sobre Negro a full. La verdad que los felicito, es una obra hermosa. Y... Bueno, gracias. Y bueno, entonces invitamos a los oyentes a que llamen para ir a ver Negro sobre Negro. Quedan unos minutitos, 4864-0489, 4866-1095. Tenemos también para entradas de No tan distintos que han venido anteriormente y una de Bufones. También también con una participación de Sabiñone en esta de No tan distintos, una de Bufones. Sábado 22 horas, Espacio Gadí, ahí en San Juan 3852. También tenemos un par de entradas para este sábado. Materials, keep my hair from getting cold. I'll wrap it up in materials to keep my hair from getting cold. And I said, tell my friends when I. have kids. Yeah, I say it to all my friends when I have kids. I'm gonna want the child to be a long-haired child. Mingle in the snow. My head look like a globe. Ain't no hair on it at all. Do I buy a wig? Should I grow my beard and comb it upwards and around my ears? Well, I can't wait for the kids to come. No, I can't wait for the kids to come and say, hey, babe, you gon' know no barbershop. Cause I want, and I'ma want the child to be a long-haired child. I'm gonna want the child to be a long-haired child. I'm gonna want the child to be a long-haired child. I'm gonna want the child to be a long-haired child. That's for sure, yeah, baby, that's for sure. And when the snow, it hits my temple, I wanna rush home, put on the kettle now, and warm my little brain and bald head. I'm too cold to know if I'm alive or dead. But where my baby slips out my mama's womb, where my baby slips out my mama's womb, we're gonna enter back through your baby's front door. Now if you want that baby to be a long-haired child, you're gonna make that baby be a long-haired child, that's for sure. Sándwich se está terminando. Recomendamos para aquellos, aquellas que quieran ir a ver tanto Negro sobre Negro, el película, película. Obra que recién estuvimos charlando. Sí, obra que estuvimos charlando recién con Flor. Negro sobre Negro en el Belisario, viernes 21 horas, Avenida Corrientes 1624. O si quieren ir a ver el sábado a las 22 horas, no tan distintos, una de Bufones en el Espacio Badí, San Juan 3852. Llamen ya, quedan un par de entradas. Avísenos en Facebook y después hacemos la conecta. Señorita Maggie Magrini, nos estamos yendo, está corriendo el reloj. Nos reencontramos aquí en Sándwich en el día de mañana a las 12 del mediodía. Muchísimas gracias. Adiós.